desde esa experiencia en tu en esta banca, ¿no?, que has estado ocupando y que concluye ahora, ¿cómo ves al Congreso y también en este contexto actual? Y el Congreso, mira, la Cámara de Diputados ha sido un escenario de las complicidades, digamos, tanto de la oposición trucha, como le decimos nosotros, entre el PJ, el kirchnerismo, el masismo, e incluso la centroizquierda, Partido Socialista, Libres del Sur, es decir, sectores que han acompañado leyes claves de Macri o que han usado la Cámara de Diputados para posar de opositores, pero que luego en el Senado sus mismas fuerzas políticas han avalado las leyes de Macri, justamente cuando, por ejemplo, el justicialismo en el Senado son mayoría y no ha servido como una oposición al avance de este gobierno del ajuste y de la entrega del país al Fondo Monetario Internacional o a los buitres, ¿no? Así que el Congreso creo que ha demostrado más que nunca esa situación, y al mismo tiempo ha sido marcado por una agenda muy unilateral, porque este gobierno que le criticaba al gobierno anterior, que se manejaba con decretos o que en el Congreso se manejaba con sus mayorías, este gobierno se ha manejado con decretos, como el que le da mayor fuerza, autonomía al ejército, como los decretos que ponen al remate tierras fiscales, como es la remonta en nuestra provincia. Bueno, un montón de decretos, la deuda externa, este acuerdo a 100 años, un montón de decretos que son temas que deben discutirse en el Congreso, y lo ha hecho por decreto. Y luego, sin tener mayoría parlamentaria, ha podido avanzar incluso, con una agenda que ellos han marcado. La agenda ha sido la de las reformas en mano dura, con su principal exponente y defensor, que es el diputado Luis Petri, candidato de Cornejo, que creo que en momentos de una enorme inestabilidad social, con responsables políticos y económicos, obviamente, se agarran de esa angustia y esa situación desesperante que vive la población para justificar el avance este de las leyes represivas, este intento que buscan ahora de baja edad de imputabilidad, por ejemplo, colocando siempre, viste, como enemigos a los menores, o en el problema educativo a los docentes o a los estudiantes, en el problema social a las organizaciones piqueteras o a las organizaciones barriales, que están sufriendo recortes, por ejemplo, en los alimentos para los comedores, o sufriendo la criminalización y una estigmatización brutal por parte del gobierno que prometió pobreza cero. Y una emergencia social que para nosotros realmente no resolvía el problema, ni siquiera acercaba una mejora, porque tenía que ver con contener justamente a los sectores barriales que vienen luchando por trabajo. Nosotros, el Polo Obrero, como organización barrial, es impresionante cómo está creciendo en nuestra provincia y en el país. Y eso lo único que está reflejando es que la pobreza crece, porque justamente nos organizamos en los barrios para defender directamente la vida de los niños, de las madres y de los padres, ante la situación de hambre, ante la situación de precarización. Y bueno, es un polo obrero que tiene una composición muy joven, de madres y padres muy jóvenes, de chicos muy jóvenes que estudian, trabajan y que entienden que tienen que organizarse desde el barrio. Y ahí, a partir de eso, unificar. Digo, un poco que las crisis en nuestro país, como fue en su momento el argentinazo, han dado experiencias muy grandes de unidad. Y eso creo que es a lo que más le temen, cuando los de abajo se unen y empiezan a organizarse y empiezan a conquistar sus derechos. Entonces es necesario disciplinar. Entonces esta situación de Santiago Maldonado creo que principalmente es el encubrimiento a la gendarmería, principalmente es dar un mensaje de miedo y de disciplinamiento, sobre todo, porque Santiago Maldonado era un activista, es decir, estaba en un corte de ruta con la comunidad mapuche, que a partir de esta situación ha tomado una mayor envergadura las problemáticas que viven, no sé, desde siempre, y que cada vez se recrudece más porque el acaparamiento de tierras por parte de capitales extranjeros como Lewis, Benetton, viene siendo favorecido desde hace rato. Hace muy poco el Senado, por ejemplo, votó, incluso con el voto de Sagasti, del kirchnerismo, que no me sorprende porque en realidad esto ya viene del gobierno anterior, es la intromisión del ingreso de tropas extranjeras en la Patagonia. Es muy grave, porque por un lado decimos, la mayoría de los sectores populares que luchamos por la aparición con vida de Santiago Maldonado, pero si vos permitís que las tropas extranjeras ingresen a la Patagonia, está favoreciendo justamente más acaparamiento para los capitalistas como Lewis y Benetton, y que tengan a disposición no ya la gendarmería, la policía y demás, sino directamente que puedan ingresar con sus tropas desde afuera. Entonces eso es muy grave. Creo que los valores republicanos que vino a defender este gobierno es la mayor mentira, la mayor estafa que le han hecho a su electorado, y un electorado que nosotros no despreciamos. Es decir, entendemos que no hay un electorado o una derechización, mejor dicho, entre los trabajadores, sino que hubo tanto desprestigio de valores muy fuertes bajo el gobierno anterior con el tema de derechos humanos y con el tema de la lucha y la división que se provocó por la cooptación política, que este gobierno lo ha venido a explotar mucho. Ha venido a explotarlo, entonces se ha presentado como una alternativa, pero creo que en muy poco tiempo, en mucho menos tiempo que el gobierno anterior, no va a quedar bien. Creo que ya con este caso de Santiago Maldonado y con las declaraciones de Carrió, que se ha convertido en el ser más despreciable en estos momentos del país, están demostrando a su propio electorado, y además no nos olvidemos que Mendoza, Cambiemos, compone a Libres del Sur y al Partido Socialista. Es decir, tiene un sector de centro-izquierda que antes nos encontrábamos en las movilizaciones y que ahora tiene que estar bancando un gobierno que tiene un desaparecido en democracia, y no es simplemente eso, sino que busca desprestigiarlo cada vez más. Busca desprestigiar a su familia, a la comunidad mapuche y a todos los que salimos a luchar por su aparición con vida.